Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Creada en Cuernavaca, es con lo que comenzamos el programa de esta tarde. El tema es Bailas, que viene en el nuevo EP de Eunice y Rojo, quienes conforman Valsian. Hace un mes presentaron el video de este tema y ahora andan de tour algunas fechas como grupo invitado de Siddhartha, que de hecho estuvieron hace como un mes y medio en el Teatro Ocampo de Abridores de Siddhartha. Estuvieron dos fechas, por ahí me tocó verlos el día sábado y bueno, ahora van a estar algunas fechas con Siddhartha y otras fechas solos, como el 22 de julio que estarán en Foro de Pit acá en Cuernavaca y el 30 de septiembre en Bajo Circuito en Ciudad de México. Y con esto les doy la bienvenida a The New Rebel Girls. De este lado del micrófono les saluda Andrea Calles. Como cada semana, durante esta hora estaré presentándoles los estrenos de música creada e interpretada por mujeres. Y estamos a una semana de cumplir nuestro primer aniversario aquí en la radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que ahora está estrenando nombre Universal Sónica. Así que el próximo viernes 15 de julio estaré aquí esperándoles con un programa especial de aniversario. Y hoy no pueden faltar las invitadas en The New Rebel Girls. Y vamos a tener entrevista con la peruana Cristina Valentina. Ella acaba de lanzar un mini EP y estaremos platicando de este. Además, vamos a enlazarnos con Yoko para que nos platique de la próxima noche vikinga que se llevará a cabo el 16 de julio en Ramito y Violeta en Cuernavaca. Y también desde Kansas City, Estados Unidos, tendremos a Pure XTC, quien nos compartió su música a través de un correo, y platicando con ella, le pedí que nos presentara hoy aquí su tema Shadow. Y si ustedes también tienen música que quieran compartir aquí, pueden enviarla al correo que es thenewrebelgirls@gmail.com o a través de las redes que tenemos, que son Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos igual, de la misma manera, The New Rebel Girls, y el girls es con 3 R's. Bueno, pues antes de pasar con las invitadas que ya les platiqué, escucharemos a una banda de Boston que tiene un estilo de sonido rock, country, disco. Ellos dicen ser una mezcla entre Amy Winehouse y Led Zeppelin, una mezcla bastante extraña, pero suena bien. Ellos se llaman Charlie y el tema es Running, pero primero escucharemos a la colombiana F con esto que se llama Tetris. La pieza que encaja en el local, las cosas que estaban sin mirar, dando vueltas por la ciudad, la la la la. Todo en este hogar tiene algún puesto singular, pasa el tiempo. La la la. Girls. Empty bottles all over my desk. I want to throw them out, but I kinda like the mess. It's like my mind running out of space and running out. Hey there, this is Pure Ecstasy, and you're about to listen to my new song, Shadow, on the new Rebel Girls on La Radio de Morelos. Hope you like it. Hughes, también conocida como Pure Ecstasy, es una multiinstrumentista queer que escribe y graba su propia música de electropop en el estudio de su casa allá en Kansas City, y aquí la tuvimos presentándonos Shadow. Tenemos ahora a Yoko al teléfono porque nos va a platicar del evento Noche Vikinga, que se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el espacio Ramito y Violeta en Cuernavaca. Hola Yoko, bienvenida a este espacio. Hola Andrew, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Oye, cuéntanos, ¿qué es la Noche Vikinga? ¿Cómo surge esta idea de juntar a varias mujeres y quién lo organiza? Bueno, de la organización, pues digamos que del punto de partida fue una propuesta mía. Y ya de ahí hablé con Clara y Xavi, que son quienes están a cargo de Ramito y Violeta, y les comenté la idea general. Y ya tanto con ellas como con las chicas a las que invité a participar se fue moldeando ya la idea como de cómo se va a presentar, ¿no? Y pues en sí fue un poco más casualidad que terminara siendo un evento de puras chicas, que a que fuera como desde el punto de partida mi intención. No sé, digo, conforme fui buscando a chicas que quisieran participar, pues como que tuvo completo sentido, ¿no? Que fuera puras chicas y un poco jugar con la idea de los vikingos, ¿no? Que siento que hay un imaginario general, ¿no? De los vikingos como una onda ahí con exceso de masculinidad, ¿no? Y pues como que quería plantear que al final también, ¿no? Un evento de donde participan puras chicas también puede ser una noche vikinga. Solo hicimos ahí un cambio en las letras de vikinga, en lugar de K lo pusimos con Q, y pues un poco, solo por jugar, ¿no? Creo que era más, ha sido como una onda más de experimentar entre las propuestas y despejar un poco como formalidades. Oye, cuéntanos, ¿habrá un mix literario musical, tres cuentos ilustrados de un gato que soñaba con la luna y la presentación de un fanzine? Pero platícanos tú mejor, ¿quiénes serán las mujeres que se estarán presentando en esta noche vikinga? Sí, mira, lo que dice mix literario musical, pues en sí también es un término que ahí nos inventamos para hablar de una colaboración de unos escritos. Uno es de Valeria List, que es una poeta que radica en la Ciudad de México, pero es de Puebla, y el otro texto es mío. Ambos son unos poemas. Y está Laura Swag y Ale Serrano, que de hecho están juntas en un proyecto que se llama Mandorla, pero ya individualmente ellas están elaborando una creación musical a partir del texto. Y pues la idea para mí era no tanto que la música acompañe al texto, sino como que se haga toda una cosa, ¿no? Una especie de canción, pero sin ser canción. Entonces creo que por eso al final decidimos llamarle mix literario musical, ¿no? Así como para que quede a la par la parte literaria y la parte musical, y sobre todo permitir mucho la libre creación, ¿no? De las músicas. Me encantó el nombre que encontraron, mix literario musical. Oye, ¿y del fanzine? ¿Lo van a presentar ahí por primera vez o qué es esto del fanzine vikinga? Pues sí, el fanzine es a raíz de lo del evento y a raíz también de una inquietud de parte de Xavi y de Clara de también querer poder meter textos, ¿no? Y también en el fanzine vienen textos de Laura como de Ale, ¿no? Que son las músicas, también como dar esta... Y esta María Antonieta de la Rosa, que es una artista visual de aquí de Cuernavaca, nos está ayudando a hacer toda la coordinación con respecto al fanzine, y un amigo escritor, se llama Mauri Colmenares, nos está ayudando también con el diseño editorial. Y ahí, antes de que se me pase, lo de los tres cuentos ilustrados de un gato que soñaba con la luna, es una creación de Natalia Todavía, que de hecho también es parte del grupo Mandorla, del que forma parte Laura Suárez y Ale Serrano. Y pues son tal cual, ¿no? Los tres cuentos, ella los escribió, ella los ilustró y los puso en unos videos, tiene una animación y los musicalizó. En el video aparecen los créditos de quienes tocan los otros instrumentos. Y también no quisiera dejar de lado que está una chica llamada Nat. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero es DJ y es de Ocotepec, y ella va a cerrar el evento con un DJ set. Al parecer va a mezclar un poco de house y música disco, y esto va a ser para darle un cierre festivo, ¿no? Para promover el baile después de que presentemos estos números, ¿no? De la colaboración, de un proyecto solista, que sería el de Natalia, darle salida al fanzine, que todo está previsto para que continuemos haciendo, replicando la Noche Vikinga con otras participantes, pero bueno, eso ya sería, espero, en un futuro cercano. Y también vamos a tener venta de alimentos por parte de kiosco La Concha de la Lora. Es un chico que se llama Eder, que hace empanadas como estilo argentinas, y son muy muy buenas. Y bueno, el evento tiene un cover que es de 50 pesos, y es un cover que está pensado en que todo lo que se reúna del cover poderles pagar a las participantes, porque pues sabemos que en la onda cultural es difícil, ¿no?, conseguir recursos económicos. Entonces el cover va totalmente para las chicas participantes. También el fanzine lo queremos vender, pero también no es para sacar un extra y cubrir gastos, porque todo es bastante autogestivo. Claro, justo la parte autogestiva y la parte de producción, pues sí, lleva su tiempo, y creo que 50 pesos de cover está increíble. Además, es una noche que va a haber de todo. O sea, me estás diciendo nombres que ubico ya muy bien: a las chicas de Mandorla, a Nat, que bueno, ya pertenece a un colectivo de DJs, hasta las empanadas, puedo recomendarlas yo también. Sí. Entonces, repítanos, por favor, la fecha y la dirección. Sí, claro, es el sábado 16 de julio, empieza a las 7:30, se va a realizar en Ramito y Violeta, que se ubica en la colonia Palmira, en la calle Río de las Nutrias, en el número 13. El evento es parte de Red Violeta, que es una serie de eventos que se realizan en Ramito y Violeta, que tienen perspectiva de género y se hacen desde un posicionamiento feminista, ¿no? Entonces también es un espacio seguro para las mujeres. Pero este evento es abierto a todo público, entonces todos son completamente bienvenidos, bienvenidas. Lo correcto, creo, sería decir bienvenides, para que realmente todos se animen a ir, ¿no? Y que sepan que es un espacio que promueve la convivencia y evita, ¿no?, que haya pues confrontaciones innecesarias, ¿no? Claro, es un espacio necesario y yo creo que les va a ir muy, muy bien. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas noches vikingas. También, si hay gente interesada en participar, pues por favor búsquenos y podemos hacer colaboraciones bastante interesantes. Oye, ¿y en qué red social justo las pueden buscar para las colaboraciones? El evento se está promoviendo oficialmente desde Ramito y Violeta, porque pues es el espacio que le está dando cabida, ¿no?, a la noche vikinga. Entonces ahí podría ser, o también me pueden buscar a mí, estoy como Niña Cabra, sé que está un poco difícil, pero bueno, si me buscan como Yoko Nin con ñ o Anacari Beltrán, y les aparece el usuario arroba NINIA, Cabra, todo junto. Perfecto, pues muchas gracias, Yoko, por la entrevista y les deseo mucha suerte. Próximo 16 de julio, Espacio Ramito y Violeta, cover, $50. Sí, los esperamos el 16 de julio a partir de las 7:30 en Río de las Nutrias, Colonia Palmira, número 13. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Are coming. People have the power. fair, good times coming. Roadstones glitter under the first star this year I saw. Shakes the earth here on which I walk. Crab calls crisscross across the railroad tracks. Crab calls shakes the earth here on which I. Hear me roar, feel me breathe. It is the time to lay great big flowers at the foot and show your voice to me. Let me look upon your hair and know what you are. I am the power of double my strength. Estamos de vuelta en The New Rebel Girls y ahí tuvimos a la irlandesa Sinéad O'Brien. Actualmente creo que ella es una de las mejores cantantes y poetisas del momento. Yo creo que junto a Kay Tempest, solo que Kay recae más en el hip hop y Sinéad es más post-punk, más obscura. Ambas me encantan. Y bueno, ya por fin Sinéad lanzó su álbum debut, en donde incluye este sencillo llamado There Are Good Times Coming, que acabamos de escuchar. Y en un momento más nos vamos a enlazar hasta Perú con Cristina Valentina, quien acaba de estrenar el EP Morir en Escena. Pero mientras, nos vamos hasta Finlandia para escuchar a Tania Mia, quien lanzó el álbum en inglés llamado Secret Box hace un mes, y el tema que escucharemos a continuación se titula Aurora. como les comenté al inicio del programa, hoy nos enlazamos hasta Perú con Cristina Valentina, cantante y compositora independiente, para platicar de su nueva música. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Andrea, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Cristina, platícanos sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas en la música? ¿Cuál es el género musical que te representa para que por acá en México te conozcamos mejor? Yo llevo en la música desde que tengo memoria, pero como proyecto musical Cristina Valentina, inicié en el 2014 con un primer LP, que fue en su totalidad canciones en inglés, con mucha referencia de soul, de R&B y de jazz, porque yo me formé como cantante en una orquesta de jazz, de niña realmente y adolescente. Y pues en ese disco hay bastante variación en cuanto al género en sí, ¿no? O sea, no sé si comentar un solo género, pero sí, para mí es pop, ¿no? Pop, pero con mucho soul, con mucho R&B. Y después del 2014, bueno, estuvimos tocándolo mucho en vivo y, claro, llegó el tema del segundo disco y me puse como muy cabezona, que le llamamos acá, de qué voy a hacer, qué vamos a hacer, por dónde nos vamos. Había mucho reclamo también de por qué cantas en inglés. Y bueno, de hecho, tuve un momento de inclusive hacer un poco de electrónica. Y finalmente, en 2019, saqué un single que se llama Montañas, que un poco que era un guiño a lo que saqué este año, más minimalista, con sonidos más simples. Y luego, bueno, en 2020 nuevamente algo más cantautor, y el año pasado bastante más latinoamericano, un single que se llamó La Última Vez. Y todo este preámbulo para comentarte que este año, pues la semana pasada saqué un EP de 3 canciones que también tienen, bueno, bastante influencia R&B soul. Creo que tenga flow, que tenga ese vibe, me encanta, ¿no? Creo que será un poco lo que yo quería, que tenga la sensación de que la música te lleva, ¿no? Que siempre estás ahí fluyendo con la música, que sea muy minimalista, pero que al mismo tiempo que transmita, ¿no? Y bueno, el reto también del idioma, porque quizás eso es lo que me ha tomado más trabajo, poder sentirme cómoda, poder interpretando en español con la misma naturalidad, sin tener tanta vergüenza, ¿no? Que yo sentía que me desnudaba demasiado, y pues eso es lo que hace cuando usas tu idioma materno. Y estoy bien contenta, ¿no? Estoy bien contenta con el EP, se llama Morir en Escena. El single del EP se llama Aguántame un Ratito, que es lo que estamos como poniéndole mucho punch ahorita acá, y bueno, hasta donde llegue, allá a México, por supuesto. Y creo que es el inicio de un nuevo momento, porque me siento súper cómoda en ese espacio sonoro y quiero pues quedarme todo lo que pueda ahí, ¿no? Entonces nos dices que Aguántame un Ratito es el nombre de tu nuevo sencillo, que fue compuesto y producido por ti. ¿De qué va este tema y en qué te inspiraste? Este tema es, bueno, es una canción de amor, por supuesto que sí. Sin embargo, creo que toca no solo un amor romántico, que se puede notar en el cuento de la historia, en los versos, ¿no? Definitivamente a mí, como a todos, la pandemia nos ha cambiado mucho y a mí me hizo como revalorizar mis personas o relaciones más cercanas, que quizás a veces no las miras tanto, como, digamos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, hasta con mis vecinos. Y en fin, de hecho, durante pandemia me he enamorado, y es como un canto a la oportunidad de siempre poder amar, ¿no? No sé, el coro tiene estas frases que me gustan mucho, que es vamos a dejarlo ir, ¿no? Como quién no tiene algo que es difícil de dejar atrás y que justamente está ahí obstaculizando lo que quieres hacer hoy, a quién quieres querer hoy, ¿no? Y tú me regaló un poco de tiempo, que para mí es como que lo que me sacudió la pandemia, ¿no? Que el tiempo es sumamente valioso, el tiempo que pasas con cada uno de tus seres queridos. Entonces, por ahí va Aguántame un Ratito. Espero que llegue directo al corazón de todos quienes la escuchen, y que igual puedan vibrarla, igual puedan bailarla lentito, que es lo que a mí me encanta, bailar ese beat, que es un poco como al ritmo del latido del corazón, 80 beats per minute. Me gusta ese baile lento, y pues nada, siento que lo hemos logrado con Aguántame un Ratito y estoy bien contenta. Oye, y este sencillo tiene también videoclip, que se estrenó apenas hace 2 días. Platícanos con quién trabajaste para este proyecto y de qué trata el video. Claro que sí. Fiorella Pomarino es la directora del video, que con ella pues la premisa era cómo contamos la historia de varias formas de amar, de múltiples acciones de cariño, ¿no? Que pueda tocar a mucha gente. Y ella pues propuso este collage de acciones que me parece muy tierno, muy lindo, que me toca mucho, que siento que eleva la canción. Y bueno, igual me convenció para ser protagonista del video. Yo siempre soy un poco, lucho con eso, pero es algo que acepto también porque entiendo que igual cuando uno escucha una voz quiere conocer de dónde sale esa voz, ¿no? Así que yo lo he asumido y estoy ahí protagonizando la historia que cuenta Fiorella. Lo grabamos en 2 días acá en Lima, en La Punta, que es un balneario al norte de la ciudad, y también en estudio, ¿no? Y bueno, este EP titulado Morir en Escena, que me dices que ya se acaba de estrenar y que ya está disponible en todas las plataformas, tiene 3 canciones. Ninguna de estas canciones las habías lanzado antes, ¿verdad? No, ninguna. De hecho, las 3 son nuevecitas. Creo que en algún momento, conversando con el equipo, era bueno, sacamos un single, que era siempre era Aguántame un ratito, o sacamos, o qué quieres hacer, ¿no? Porque claro, mi meta es sacar un LP, o sea, un nuevo disco finalmente. Ese segundo disco que nunca saqué, ¿cierto? Sacarlo antes de que acabe el año. Y pues como justamente he estado explorando tantos diferentes sonidos o géneros, yo dije, ¿saben qué? Me gustaría sacar un poquito más, quizás sacar un EP como para dejar claro que por aquí queremos ir, ¿no? Esta propuesta de sonido nuevo, de alguna forma. Y esa fue la idea, sacar Morir en Escena, que de hecho es el nombre de una de las canciones del EP. Perfecto. Entonces, ¿tus planes para lo que resta del 2022 es continuar grabando para un disco o qué más tienes? ¿Presentaciones? ¿Qué nos espera de ti en este 2022? Gracias, sí. De hecho, quiero volver a compartir música antes de sacar el disco a fin de año, pero creo que la meta principal para mí del año es compartir mucha música con mis seguidores, llegar a nuevos públicos y sobre todo generar más movida a nivel local, ¿no? Porque quizás mi música anterior, extrañamente, o bueno, quizás no tan extrañamente porque era en inglés, se escuchaba en otros lares, ¿no? Más que en mi propia ciudad. Entonces me gustaría cambiar eso, revertir eso. Lo veo ya distinto, como el público, o digamos, los diferentes medios aquí o radios preguntan por la canción o las canciones, y entonces quisiera compartir mucha nueva música este año, tocar de hecho también mucho aquí en mi país y por qué no en la región. Mi siguiente concierto va a ser en el Marcon Festival acá en el centro de mi país, en Huancayo, que se llama Perú Central, y es muy lindo porque es un festival independiente con muchas bandas de la región también, tan grandes como o tan increíbles que yo amo mucho, como El Mató y como Banda Los Chinos, ¿no? Entonces estoy muy, muy encantada de que eso vaya a ocurrir pronto, que es el próximo mes, en julio, a finales de mes. Pues mucha suerte en esas presentaciones. Y bueno, antes de despedirnos, por favor, dinos tus redes sociales para que estemos ahí al pendiente de nueva música y todo lo que vayas sacando. Claro que sí, mil gracias, Andrea. Mis redes sociales son Cristina Valentina, tal cual el nombre de mi proyecto. Me parece que en Instagram me encuentran como Cri, C-R-I, guión inferior Valentina. Igual en Twitter, bueno, mi canal de YouTube como Cristina Valentina. Todavía no tengo TikTok, aunque estoy a un paso de que me convenzan. Mucho menos Twitch. Ahí creo que necesito como 3 pasos. Pero ahí vamos. Ahí vamos, y pues nada, los invito a encontrar mi música en cualquier plataforma musical que usen. Escriban Aguántame un ratito y me podrán encontrar. Pues Cristina Valentina, agradezco tu tiempo. ¿Y qué te parece si nos despedimos con Aguántame un ratito? Si nos puedes presentar la canción, por favor. Muchos saludos acá a mis amigos en México. Es un honor para mí presentarles mi nuevo sencillo que se llama Aguántame un ratito. Cristina Valentina desde Perú, con todo el cariño del mundo. Ahí se los dejo. Aguántame un ratito. No siempre estoy contando la misma historia y quiero prescindir de reconocer que compartimos dirección, incluso antes. me pidas por favor, ya sabías mi nombre. Una pena, una suerte, vida nueva, la misma muerte. Cada día, cada vuelta, una más. Vamos a dejarlo ir. Tú me has regalado un poco de tiempo, soplo de aire puro. Estuve a punto de morir. Yo no creo en el destino, pero te encuentro. Un leve desajuste en tu mirada, una pasión desmesurada, tu marcha torpe. No tengo que explicarte nada, ni tienes esa intención de idolatrarme. Sabes bien que cargo una mochila pesada, tu puerta abierta sin pedirme revelar otra vez nada. Ángel, una pena, una suerte, vida nueva, la misma muerte. Desde Perú, eso fue Aguántame un ratito, el nuevo sencillo de la cantante y compositora Cristina Valentina, el cual está incluido en su nuevo EP titulado Morir en Escena, que ya desde el 16 de junio está disponible en todas las plataformas de música digitales. Y a continuación nos vamos con Mi Rayito de Sol, estreno de la cantante y compositora española Nel, aquí en The New Rebel Girls. Todo está bien si te veo llegar con flores porque me sabes cuidar. Cuando tú me sorprendes. andes con rosas. Me gusta verano porque huele a ti. Mirarte escondidas pa' verte sonreír. Ahora quiero disfrutar, quiero jugar contigo. Quiero que me digas que nunca te irás, porque tengo miedo de perder toda la suerte que gasté encontrándote, bebé. Solo escribo temas tristes, pero desde que apareciste, como un rayito de sol, se coló en mi ventana, me quita el dolor y la pena del alma, como un rayo de sol, como un rayo de sol, mi rayito de sol, apareciste tú. Pues ya se nos terminó el tiempo aquí en The New Rebel Girls, pero la próxima semana estaremos aquí en punto de las 4 de la tarde con nuestro especial de primer aniversario en la radio, porque como proyecto ya llevamos casi 2 años y medio, pero como programa de radio apenas va a ser nuestro primer añito, así que no se lo pierdan la próxima semana. Y hoy, bueno, cerramos con un tema ya algo electrónico con Beats Minimal, que es a cargo de Hien. Este disco ella lo publicó el año pasado, pero en junio nos presentó el video Family, canción que vamos a escuchar en un momento. En este ella presenta a la comunidad vietnamita húngara, rinde homenaje a su herencia y extiende el concepto de familia más allá del término que se usa tradicionalmente, para que también pasen a ver el video. Así que nos escuchamos la próxima semana y no olviden seguirnos en redes, TikTok, Facebook e Instagram. Estamos como The New Rebel Girls. Que pasen un buen fin de semana. Bye. Legacy, origin, relevance, relatives, origin, represent. Family, family, family, family, family, family, family. Follow me, follow you, follow me, follow you, follow me, follow you, follow me. Unity, unity, unity, unity, unity, unity, unity. Follow me, follow you, follow me, follow you, follow me, follow you, follow me. Follow me, follow you, follow me, follow you, follow me, follow you, follow me. Follow me, follow you, follow me, follow you, follow me. Girls. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Cosmic Radio Cosmica Radio Cosmic Radio.